triste. Que lo cumpla feliz, muy feliz. Rogamos todos en esta canción. Que los cumpla feliz, muy feliz. Rogamos todos en esta canción. Sus amistades llegaron aquí a compartir esta gran bendición. Bendición de mamá, bendición de papá y felicitaciones. Que lo cumpla bastante, que la Virgen la cuide, que la cuide bastante, y que yo de mi parte también lo cuidaré. Bueno, hasta aquí llegó la canción porque yo no me la sé toda, porque esa es la única, esa es la única canción que yo sabía. ¿Quién habla del eclipse? Explique que el día 16. El día 16 de agosto. El 16 de agosto salió el eclipse de la luna. Ustedes, los que están en la grabadora, no verían el eclipse. A lo mejor, entonces el eclipse empezó a las 8:30 de la noche. Empezó la tierra a darle la sombra a la luna. Entonces, cuando ya se cerró, eran las 9. Entonces, el eclipse se puso rojo porque la tierra es roja. Entonces, entonces eso duró hasta las 11:15. Y dicen por ahí que el eclipse y que a las 11:15 la luna se va a partir por la mitad. Pero nosotros consideramos que eso es mentira. Porque la luna nunca se parte por la mitad. Bueno. Bueno, felicitaciones, feliz de cumpleaños, adiós, ahora viene Andreita. Le brindo una gaseosa, chao. Ay, pero yo estoy corriendo la máquina, no te lo vea, mami. Voy a cantar. Ay, pero mira. Ay, cállate. Voy a cantar un disco, mi chiqui real. ¿Cómo le comiendo, Milena? Cuando paso las noches en vela, porque me siento tan solo y no puedo dormir. Cuando escucho canciones de amores, no puedo invitar y me acuerdo de ti. Si te tienen extraño y me muero, y llamo a la radio, señor, a tu tono. Por favor, otro disco pa' ella, porque ella es mi vida, porque ella es mi amor. Yo te llamo de manera especial, si me miras, tus ojos me hacen flash. Eres simple, tan parece sensual.